One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a vuestro programa favorito dedicado al mundo del noveno arte y aderezado de la mejor música rock. Hoy en el programa contaremos con la presencia de Álvaro Ortiz, que nos hablará de su cómic Rituales. Y además contaremos con la presencia de tres de nuestros colaboradores habituales, Elisa Macauslan, el profesor y Álvaro Pons. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Con esta sintonía entramos en la cárcel de papel, donde su carcelero Álvaro Pons nos guía a través de sus pasillos, mostrando las últimas obras que ha devorado, hoy con dos grandes autores valencianos. Bienvenido, Álvaro. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy tenemos dos grandes cómics con un mismo título. Sí, es una de esas cosas que ocurre de vez en cuando, que dos grandes autores, además valencianos, coinciden en sacar dos obras a la vez y con el mismo título. Es raro. Pero no es imposible. Y en este caso han sido dos obras extraordinariamente diferentes, aunque el título coincida, pero que coinciden también en otra cosa, es que son las dos excelentes. Bueno, hablamos de La Casa y vamos a empezar con la de Torres. Sí, el primer proyecto es quizá el proyecto más sorprendente, en el sentido de que es un tebeo completamente atípico, es una obra completamente extraña dentro de su panorama editorial. La Casa es una obra que supone 6 años en el trabajo de Daniel Torres, es una obra de gran ambición, que se aparta por completo de lo que es habitual en lo que estamos viendo actualmente dentro del cómic de la novela gráfica, porque estamos ante una especie de enciclopedia, una cosa sorprendente que quizá nos revierta a otros tiempos, donde el cómic tenía, se explotaba más esa función didáctica, pero que Torres ha decidido a través del cómic narrar un proceso tan complejo y tan poco habitual dentro de la historieta como es el de la historia de la casa, la historia del hogar, la historia de donde vivimos, contado a través de diferentes capítulos que irán avanzando en el tiempo e irán dándonos las claves de cuáles han sido las evoluciones históricas que ha tenido el hogar, la casa, cómo ha avanzado socialmente, tecnológicamente, cómo se ha ido apoyando en diferentes hechos, en diferentes cambios de la propia humanidad, y la verdad es que el resultado es completamente sorprendente. Es completamente sorprendente porque uno no se espera lo que va a encontrar en la casa. Quizá llegas a esta obra con muchos prejuicios. Primero porque la propia obra de Torres es muy diferente a lo que estamos viendo. Torres es un autor que siempre se ha caracterizado por su trabajo dentro de lo que es el género, un género desde la reescritura, desde una inteligente reflexión, pero siempre desde el género. Quizás lo más parecido que podamos ver han sido algunas obras como Babilonia, donde hacía alguna reflexión sobre la arquitectura, pero más desde la ilustración. Y aquí lo que hace es tomar el cómic como sistema, como lenguaje, para hablar de ciencia, de historia, de sociedad, de todo un poco. Y ese todo un poco es apasionante. Es apasionante porque lo que a priori parece una historia como otra cualquiera, en el fondo lo que está narrando es una historia de la vida cotidiana, pero Torres tiene suficiente inteligencia como para que cada uno de sus capítulos inciten a la reflexión, para que cada uno de sus capítulos aporten datos sorprendentes siempre, y que el lector seguro que desconoce, y que sea realmente entretenidísimo de leer, y que sea además apasionante en muchos momentos por todo lo que nos está contando, y también por cómo lo cuenta, porque Torres lo que consigue hacer con esta historia es hacer una historia de los que no salen en los libros de historia. Él va contando precisamente la historia de los que viven en su casa, de esas personas que han ido creando una casa, creando paredes, techos, donde poder vivir desde los tiempos del Neolítico hasta la actualidad, pasando por los griegos, los romanos, los primeros avances de las casas en Holanda, las casas en Londres antiguo, los grandes movimientos del estructuralismo, del formalismo, etcétera, etcétera, de arquitectura. Y va narrando todo eso con un hilo argumental que es simplemente la casa, es el gran protagonista de todo esto, que la verdad es que engancha desde la primera página. No es un libro para leer de un tirón, estamos hablando de una obra de más de 576 páginas, donde además lo que te deja absolutamente anonadado es el despliegue gráfico que hace Torres, porque con un estilo siempre reconocible, el estilo de Torres siempre ha sido muy reconocible, eso es indudable, y sin perder nunca su personalidad, él lo que está haciendo es adaptando cada historieta, que como digo, responde a un momento cronológico diferente, a ese momento de la historia. Entonces vamos a ver cómo su estilo va cambiando desde la época de los griegos a la época del pop art, adaptándose plenamente a cada momento. En algún momento, por ejemplo, utilizará el lenguaje del cómic de principios del siglo XX. En otro, vamos a ver una historia hecha en carboncillo, que es algo absolutamente atípico en el dibujo de Torres. Y eso le añade además un cambio en las posibilidades narrativas de la historieta. Él va a estrujar el lenguaje de la historieta hasta sus últimas consecuencias, porque lo que hace es que a cada una de estas historietas le añade una especie de pequeño epílogo, un pequeño acompañamiento, donde va a explicar cosas de la casa con el estilo gráfico del cómic, utilizando las posibilidades de la ilustración y la historieta. La verdad es que en ese sentido la casa no es solo un catálogo de la historia de la arquitectura o de la historia de la vida cotidiana, es también un catálogo de las posibilidades expresivas de la historieta, de hasta dónde la historieta es mucho más que contar historias, es un lenguaje completo donde se puede precisamente hacer cualquier cosa. Yo creo que Torres definía muy bien su obra, él decía que era una novela gráfica histórica de tesis, ¿no? Él decía algo así como que realmente lo que estaba haciendo una especie de ensayo histórico donde él desarrollaba una tesis con el lenguaje de la historieta. Y en ese sentido yo creo que no defraudará. Eso sí, es una obra, ya digo, que para los lectores de Daniel Torres va a ser completamente sorprendente, ya que cambia por completo su registro. Y para los que no son habituales van a encontrar una obra apasionante para descubrir la propia historia de la humanidad, que nunca suele estar escrita en los libros. Quizá también por este cambio de registro y tan poco habitual en Torres, ha tardado ni más ni menos que 6 años en realizar el tebeo. Bueno, es que cuando ves la obra te das cuenta que la labor de documentación es absolutamente inmensa y ciclópea. O sea, es increíble lo que ha trabajado Torres, y cada página, la cantidad de información que mete, la cantidad de detalles correctos históricamente que mete. Hay que añadir además que Torres ha hecho algo muy interesante, y es que desde el punto de vista de la documentación es estrictamente riguroso con la historia, pero no aporta ningún dato histórico. De esa manera, crea una especie de descontextualización de lo que es la casa para darle más sentido a la propia historia de la gente que a los hechos históricos famosos. Es evidente, y cuando tú estás leyendo la casa, los referentes históricos te vienen a la cabeza, pero no están marcados dentro del libro. A él lo que le interesa es la gente, las personas, lo que ocurría en esas casas. Y yo creo que es un acierto muy grande ese de no decir, en 1876 pasaba esto durante el reinado y tal. Eso es algo que el lector tiene que buscar, que tiene que ampliar por su cuenta. En ese sentido te digo que la labor es muy compleja, porque tiene que dar una representación fidedigna del momento histórico sin dar datos históricos, lo cual hace que sea todavía más complejo, más difícil, pero claro, evidentemente los 6 años de trabajo, no solo por las 576 páginas, que solo por eso ya, evidentemente eso es mucho trabajo de dibujo, además lo ha redibujado absolutamente todo, hasta unas páginas de publicidad que aparecen están redibujadas por él, pero yo creo que el simple hecho de documentarse le tiene que haber costado años. Luego también vamos a hablar de otra casa, pero vamos, de otro también. ¿Hugo? Que era... ¿Sí? ¿Me oyes, Álvaro? Sí, vale. Pues se cortó otra vez. Bueno, vale, decía que vamos a hablar de otro gran autor, otra gran obra también titulada La Casa, pero vamos, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, estamos ante otro gran autor, que es Paco Roca, con una obra que se va completamente de lo que estábamos diciendo antes. Si Torres hace una historia de la casa de toda la humanidad, Paco Roca se centra en una casa de su familia, en una de esas segundas viviendas que son tan típicas de aquí del Mediterráneo, que durante los años 60, sobre todo, pues la gente que vivía, incluso las clases más, menos pudientes, no era necesario que fueran las clases más altas, pues siempre tuvieron la ilusión de tener una segunda residencia, a lo mejor apenas a 10 o 15 kilómetros de Valencia, la capital, pero que era su casa de vacaciones. Entonces él centra su retrato de esa casa y lo utiliza como una gran Magdalena de Proust para hablar de su padre. En este caso estamos sin duda ante la obra más intimista de Paco Roca, porque él aprovecha el lenguaje del cómic para reflexionar sobre su padre, que falleció justo después de nacer su hija. Es un cambio radical, es un impacto fortísimo en la vida de una persona que nazca tu primer hijo y que poco después, evidentemente, fallezca tu padre. Y a partir de ahí, pues evidentemente, aparecen tópicos, esos tópicos que hemos siempre oído, que tanto nos han dicho, ¿no? Esto, nuestros propios padres que nos decían, cuando seas padre nos entenderás, ¿no? Ese paso del hijo a ser padre, esa transición, ese ciclo continuo del padre que tiene hijos y ese hijo vuelve a ser padre, pues en el fondo es lo que nos está contando Paco Roca, nos está contando la vida. Y nos está contando la vida centrándose en precisamente aquellas cosas por donde pasa la vida. Él utiliza la casa de veraneo de su familia, para hablar de una familia y de los recuerdos que se encuentran en esa casa. Es una obra que es muy difícil leerla sin sentirse completamente representado. Supongo que dependerá mucho de la experiencia particular de cada lector. Todos no estamos en la misma situación, no todos hemos pasado por esa situación, pero es muy difícil no verse representado en el pasado, en el presente, en el futuro, en esta obra. Paco lo que hace es realmente desnudar la vida. Es una obra que desde una reflexión pausada, no hay nada lacrimógeno en esta obra, que nadie se espere nada absolutamente sensiblero en absoluto, es todo lo contrario. Es una obra que de una sencillez pasmosa, es completamente limpio, tranquilo, es una reflexión lenta, no hay nada donde vayamos a tener impactos emocionales, sin embargo, esos impactos van a ir apareciendo. Él no los presentaba ahora, no intenta en ningún momento buscar pues lo que sería muy fácil, buscar la lágrima fácil, buscar la empatía sencilla con el lector. No, él expone lo que es la vida y a partir de ahí eso va a ir generando en el lector poco a poco un pozo que generará un impacto importante emocional, un impacto sentimental que es indudable en toda la obra. Es una de esas obras que toca a mí personalmente por diferentes circunstancias, y puedo decir porque soy más o menos de la misma edad de Paco, he pasado más o menos por circunstancias parecidas, y la verdad es que la lectura me ha tocado. Es de esas obras que tocan hueso y que cuando la lees te quedas emocionado leyéndola. Y repito, no es una emoción de estas fáciles a las que estamos tan acostumbrados, de sensibilidad, de mojigata, ¿no? Bueno, en absoluto, no hay nada de eso. La obra, toda la fuerza que tiene, toda la fuerza emocional que tiene es precisamente por representar la vida, por representar la realidad de la vida, y lo hace de una manera absolutamente increíble. Yo creo que Paco es nuestro gran narrador del siglo XXI. Es un autor que tiene una capacidad increíble para transmitir verosimilitud, para transmitir realidad, para transmitir veracidad en lo que está contando. Y eso es muy difícil, en cualquier lenguaje, no solo en la historieta, sino en el lenguaje de la literatura, de la pintura, de todo, transmitir esa sensación de que lo que está contando es verdad, que realmente esa sensación fácil de atrapar lo que te está contando, eso es muy difícil, y Paco ya lo logra con una sencillez absolutamente pasmosa. Yo creo que eso en esta obra lo borda a la perfección, además cambiando pequeños registros gráficos, porque juega con el color como no había jugado antes, hace pequeños detallitos que todos van en esa línea de conseguir desde la sencillez más total, desde el minimalismo casi expresivo, llegar al impacto mayor, ¿no? Llegar a que el lector se sienta completamente integrado dentro de la lectura de la obra. Yo creo que La Casa es una de esas obras que se recordarán, porque es un, como decía, es muy difícil no sentirse representado en lo que está contando, y yo creo que en el futuro esta obra se recordará como una de las grandes obras de Paco Roca, igual que la otra casa, La Casa de Daniel Torres, va a ser una de las grandes obras de Daniel Torres. Pues muchas gracias, Álvaro, por estas dos grandes recomendaciones de estos dos grandes autores, como siempre, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Yo no sé qué voy a hacer con tantas mujeres en este laboratorio. Dory, Dory, no toques eso. Dory, no toques. No, no, estate quieta. Ahí no puedes entrar. Ahí no entres. Vale, vale. Pero hacer el favor, ¿por qué nos metéis un poco en la cena? Esto es un sin Dios. No sé qué puedo hacer con esto. Tendría que ver a ver si hay algún amigo que pudiera llevárselas. ¿Tendría alguno que tenga alquiler o algo así? Para que darle faena a todas, claro. Sí, parece que han dicho algo. ¿Hola? Profesor, soy yo, Hugo. Hola, hola, sí, un momento. Atrás, meteros todas. No salgáis ahora, ¿eh? No salgáis, por favor. Sí, Herr querido Hugo. Adelante, Herr querido Hugo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido estas semanas? Bien. He estado bien. He estado de viaje, he estado fuera. Sí, ¿y por dónde ha estado? ¿Por dónde ha viajado? Pues nada, no debería comentarlo, pero ya que tenemos cierta confianza y usted es un hombre muy, muy, muy, muy honrado, le tendré que decir la verdad. He estado viajando en el tiempo. ¿En el tiempo? ¿Pero qué dice? ¿Se puede viajar en el tiempo? Ya, se puede viajar en el tiempo. Los científicos y los malignos investigadores tenemos nuestros secretos. Pero ahora ya no es tan secreto, y a medida que vayan saliendo noticias, se irán enterrando. El problema es que yo tengo una máquina, pero esta máquina, ¿cómo decirlo? Es una máquina que te permite viajar en el tiempo, pero elige ella dónde. Vaya, un poco, bueno, sigue siendo interesante, ¿no? Siempre puede viajar a algún punto. Y bueno, ¿y a qué punto de la historia ha viajado? Ya, estuve en varios sitios, estuve en... ¿Cuándo fue que los españoles perdieron tantos barcos? No recuerdo. Sí, fue en una... No sé, había muchos barcos y me tuve que ir enseguida porque nos estábamos hundiendo. Y después encontré otra época, en otro viaje que hace poco estuve. Había atasco porque en las máquinas del tiempo también hay atascos. Está la Guardia Civil del Tiempo y nos tienen que poner a los viajeros del tiempo en cola. Y al final pues estuvimos... En el siglo XIX en Estados Unidos, y me traje una máquina especial para analizar el cómic de esta semana. Vaya, tenemos una máquina del siglo XIX para analizar el cómic. Eso suena interesante, la verdad. Estoy muy contento a Tomás la traje de extraperlo, porque no es una máquina pequeña. Porque hay que decir, querido Hugo, a nuestros oyentes, que nosotros estamos en esta sección para erradicar y para exterminar todas las disputas y las broncas que hay sobre cuál es el mejor cómic. Y por lo cual estamos siendo analistas de la historia del séptimo arte. ¿Es el séptimo arte o es el octavo arte? Nunca lo recuerdo. Bueno, es el noveno arte. El noveno arte, casi acierto. Y el caso es que me he traído un telar industrial. ¿Un telar? ¿Y con un telar va a analizar el cómic? Ya, he traído, por cierto, me trajo usted por Tórtola Mensajera que el cómic de esta ocasión iba a ser The Spirit. Sí, un gran cómic, y bueno, le va bien la época a la que usted viajó para este cómic, la verdad. Ya, The Spirit. Aquí tengo el cómic, además es una, lo traje de la biblioteca de Nueva York. Es un cómic que vamos a analizar poniéndolo en el telar industrial. Observe el telar, que es de calidad buena. Este lo he traído de Michigan, es muy grande. Y lo que pasa es que me traje con el telar, me traje a un grupo de mujeres teladoras de la época, y están por casa dando mucho mal. ¿Se ha traído usted también mujeres de la...? Y oye, ¿no será un poco traumática para ellas este viajes en el tiempo y viajar al futuro? Pero más, tra- más traumático fue dejarles sin la máquina. Vinieron detrás de mí agarradas al telar y alguna incluso dentro del maquinaria. Y pues, ahora las tengo aquí. No sé si conoce algún amigo que querrá alquilarles un piso o algo así, porque me están poniendo la cabeza de científico loco todavía peor. Bueno, quizá le venga bien darle una mano un poco más femenina a su laboratorio, profesor, que es un poco siniestro, la verdad. Ya, ya, eso es cierto. Pero al tercer día ya empieza uno a cansarse, no se piense. Bien, si quiere le explico cómo funciona nuestra máquina al telar. Este Singer es buena calidad, ¿eh? Si quiere le explico. ¿Cómo? A ver, cuénteme cómo va a funcionar con el cómic esta máquina. Pues es muy fácil, coges el cómic de la biblioteca de Norteamérica, súper valioso, y lo colocas en la máquina, ¿eh? Y en la máquina, con unas finas agujas, perfora las páginas, ¿eh? Observas cómo las perforan, ahí, muy bien, pero el cómic, sí, sí. Pero si está entonces perforando, está agujereando el cómic, profesor. Pero son muy finas, son muy finas. No se preocupe, Nueva York tiene muchos. Recuerdo que tenían ahí, bueno, un montón de cómics. Spirit es muy frecuente allí. Bueno, el caso es que la maquinaria le incrusta las finas agujas y recrea unos patrones en lana, en este telar industrial, que hace unos jerseys con el análisis de este cómic. O sea, vamos a tener unos jerseys hechos con el cómic de Spirit. Hombre, suena curioso, por lo menos. Probemos a ver si acierta o no el telar. Ya, ya, vamos a comprobar. A ver, comienza el análisis. La lana, en este caso hemos puesto una lana de color amarillo, ¿eh? A ver, échese un poquito atrás. No me pise las baldosas amarillas, por favor. Hoy las amarillas, está bien, está bien. Eso es, ahí está bien, ahí está bien. Muy bien. Empieza con la primera página. Vamos a ver cómo la máquina procede. Escuchen. Parece que está haciendo algo ya. A ver, un momento que termina. Ajá, aquí está el primer tramo marcado. Bien, aquí lo que dice que The Spirit está creado por Walter White, contando una novela de aventuras de los años 60. Profesor, ya, yo creo que el telar, quizá la lana no es la correcta, pero vamos, Walter White, seguro que los oyentes sabrán quién es. Vamos, se dedicaba a hacer un profesor de química que hacía droga en la serie de Breaking Bad, pero desde luego no creó The Spirit. The Spirit fue creado por el gran conocido en el mundo del cómic, Will Eisner. Will Eisner, Eisner. Will Eisner, ¿sí? Que da nombre a los premios Eisner, que son los premios más importantes del mundo del cómic. Ah, ya, ya, ya, ya. Pues a mí Eisner me suena más a un director de compañía norteamericana, no sé. Bueno, nada, este jersey pues se lo daremos a las chicas. A ver, Dolly, toma el jersey y tápate un poco, por favor, que me tienes la cabeza loca, por favor. Esto es que estas cosas, ¿a quién no le ha pasado, verdad? Bueno, vamos a cambiar de lana, a ver si con esta lana de color azul, es azul verdoso, es azul bancaja, vamos a probar a ver si esta información es mejor. A ver... Aquí va saliendo. La verdad es que la calidad es buenísima para ser del siglo XIX. Efectivamente, aquí sale la siguiente conclusión. Herr querido Hugo, está expectante. Explica que esto es una novela de aventuras de un cobrador del frac llamado Danny Revolver, que a su vez se enmascara para devolver el dinero a autónomos que son saqueados por el Estado. Yo de verdad, profesor, yo no sé sus máquinas de dónde sacan las ideas, pero vamos, creo que como algún guionista nos esté escuchando, puede que haga alguna historia con esas ideas. Pero no, no tiene nada que ver con lo que era la historia del cómic, que era un detective enmascarado que se llamaba Danny Colt. Bueno, Colt es un tipo de revólver, pero no era Danny Revolver. Y básicamente era un cómic de género negro que mezclaba comedia, romance y aventuras. Pero vamos, no nada que ver con lo que nos ha contado, profesor. Ya, bueno, pues no sé qué decir. Lo he traído del pasado, pero a lo mejor, no sé, No puedo negar que es un fracaso, pero vamos a intentarlo. ¿Le parece que sigamos? La última, vamos a cambiar con la lana. Vamos a probar ahora con lana gris negra, con lana negra, de unas ovejas negras. Chistes de científicos locos. Es la lana negra. Vamos a ver si cambiando esto un poco... ¡Uy! Se ha roto un poco el cómic. Parece una raqueta de pádel. Bueno... a ver, vamos a probar, ¿de acuerdo, Herr querido Hugo? Bueno, probemos una última vez. Última vez. No destrocemos más el cómic. A ver si mejora, vamos a ver. Parece que ya sale. Desde luego, muy silenciosa la máquina, ¿no es? No, no, se nota que es del pasado. Es cierto, créanselo amigos, luego recibo mensajes. ¿Está usted fingiendo? No, es todo cierto. Bien, aquí viene, un jersey negro, parece una sudadera de un concierto de rock. Aquí dice que The Spirit se adaptó a dibujos animados ambientados en el México colonial del finales del siglo XIX. Madre mía, profesor, no, esto no... De nuevo, hubiera sido muy interesante... Pero no, Spirit fue adaptada en el 2008, relativamente hace poco, al cine por Frank Miller, el conocido también dibujante guionista. Lo que pasa es que la verdad es que no fue una gran película, quiso poner un estilo muy al estilo de Sin City, su gran cómic de cine negro, y fue una película que pasó más bien sin pena ni gloria. Ajá. Vaya, o sea que no hubo dibujos animados. No hubo dibujos animados de The Spirit, que yo sepa. Querido Hugo, siento mucho de verdad que no haya funcionado. No sé qué decir. Bueno, nos vamos acostumbrando, profesor. Tampoco pasa nada. La verdad es que las historias que salen de sus máquinas son a veces casi más interesantes que las originales. Ya, pero yo sé que no es costumbre, pero me gustaría saltar por una vez. Sí que me suena este tal Frank Miller, Entonces dice que la película fue un truño, ¿no? Sí, básicamente podríamos decir un truño, sí. Ya. Bueno, pues, no sé, voy a intentar reajustar o intentar vender este telar a algún museo o algo, intentando hacerlo bajo manga. De todas maneras, ya están aquí las chicas otra vez. Chicas, venir, ¿no querréis, no te quieres llevar a ninguna, Herr querido Hugo? No, que sí, que mejor que se queden con usted, profesor, porque las chicas del siglo XIX no son lo mío. Casi mejor me voy, profesor, y le dejo a usted con ellas, que seguro que se puede apañar bien. Bueno, haremos un esfuerzo. Bueno, Herr querido Hugo, nos vemos pronto y que no pase mucho frío. Hasta la próxima, profesor. Adiós. Quita, no me toques. No toques ahí. Ay, no me toques ahí. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Tras los éxitos de Cenizas y Murderabilia, y pasar un año becado en Italia para realizar este proyecto, Álvaro Ortiz publica Rituales. Hoy lo tenemos aquí con nosotros para que nos hable de su obra. Bienvenido, Álvaro. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo surge el proyecto de Rituales? El proyecto surge, para empezar, como hace un par de años, así más seriamente. El origen fue la historieta que en su momento hice para Panorama, y que en ese momento que era la antología de cómic español que editó Astiberri, coordinada por Santiago García. Y la historieta que hice en ese momento, que entonces se tituló Derretido, es lo que luego pensé utilizar como primer capítulo de un siguiente libro. Lo que pasa es que luego Murderabilia se cruzó por medio y el proyecto quedó aplazado un tiempo. Pero bueno, según parecía, antes también estabas pensando en trabajar sobre Caravaggio. Sí, claro, es que el origen del proyecto es la historieta de Panorama. Lo que pasa es que luego el proyecto acabó cambiando bastantes veces, hasta que al final fue una cosa que se parece bastante a lo que iba a ser en origen. Pero sí, entre medias se me cruzó la idea de otro proyecto, que era haber hecho algo sobre la figura de este pintor de Caravaggio. que al final nunca he puesto y claro, una vez me vi en Roma me pareció que era el sitio ideal para haberlo hecho, ¿no? Pero bueno, al final varios meses dándole vueltas al asunto y al final Caravaggio se quedó de un pequeño guiño al final en Rituales, pero bueno, el proyecto quedó aparcado. ¿Podrías contarnos un poco en qué consistía la beca y cómo ha influenciado a la hora de realizar esta obra? Bueno, la beca básicamente consistía eso, en estar allí nueve meses. Son las becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Agencia de Cooperación. Y la beca era en la Real Academia Española en Roma. O sea que, y eso, allí, claro, la gracia es, bueno, la gracia, ¿no? La historia es que van becarios de todas las disciplinas artísticas y desde, no sé, como años ya que iba becario de cómic. Así que bueno, eso, la beca me permitía eso, el poderme centrar en un proyecto durante todos estos meses sin mayores complicaciones. Aunque el proyecto original de Rituales no tenía ningún vínculo ni con Roma ni con Italia, bueno, si lees el libro sí que se nota en varias cosas y bueno, particularmente en dos historias en concreto. Luego, las historias del libro contiene algunas partes autobiográficas. ¿Cuánto hay de real en las historietas? Bueno, autobiográficas exactamente no, pero sí que bastantes de las historias tienen una parten de cosas que sí que de alguna manera han pasado, ¿no? Y de sucesos, lugares, personajes que sí que existen. Entonces a partir de eso construyo un poco las historias, pero bueno, exactamente autobiográfico no, por suerte no. Luego el cómic está compuesto por una serie de historias cortas, pero que todas están unidas entre sí. Cuando empezaste a pensar en el proyecto y a idearlo, ¿tenías de inicio pensado que iban a estar unidas o pensabas las historietas cortas por separado? Sí, no. O sea, por un lado había algún tipo de unión de unas a otras, pero en realidad lo de que al final estuvieran tan unidas y que el libro se componga de, no sé si son 9 o 10 unidas por otra 11ª historia más larga, bueno, eso en un principio no estaba pensado así, fue un poco por, no sé, dándole vueltas, me pareció la mejor manera de hacerlo, y también disimular que fuese un libro de historias cortas y ya no disimularlo, sino que directamente a mí no me convencía la estructura de simplemente historias sueltas, ¿no? Entonces quería buscar algo con lo que unirlas, ¿eh? Entonces al final acaban unidas por esta historia más larga y también por la presencia de los muñecos estos, que es lo que le da un poco de cuerpo a todo. Para los que quizá todavía no conocen la obra o no se han acercado, ¿les podrías contar un poquito en qué consiste y qué les puede atraer de ella? Pues qué les puede atraer, no lo sé. A ver, el libro en concreto son distintas historias de gente en lugares y tiempos diversos que en algún momento se topan con una extraña figurita que pues tiene reminiscencias al, pues por un lado, al arte africano o precolombino, cosas de estas, y bueno, con un falo bastante grande, ¿no? Sí. El sello de la figurita, ¿no? Y cómo esta figura les influye en la vida de estos personajes a raíz de encontrarse con ellos, ¿no? Y bueno, no sé, no sabría muy bien qué más explicar. Luego, bueno, un padre no suele elegir entre sus hijos, pero ¿hay algunas historias a las que le tengas especial cariño o que te destaque por algún motivo? Hombre, más que cariño, no sé. Claro, la gracia un poco con este libro ha sido eso, que al ser historias cortas, iba directamente al meollo del asunto, ¿no? Y a lo que quería contar y cómo lo quería contar. Por eso precisamente al final prácticamente todas las historias les tengo bastante cariño, ¿no? No hay como ninguna que esté un poco por compromiso, sino que todas tienen elementos que me ha gustado mucho hacer, ¿no? No sé, si me tuviera que quedar con una, no lo sé, pero por ejemplo la que es la más larga, la que está dividida en distintas partes, esa pues le tengo bastante Porque básicamente está basada en una historia de hace casi 10 años, ¿no? Entonces llevaba como 8 o 9 años con esa historia rondando la cabeza y por fin aquí la he podido contar. Comentas, bueno, que en general las historias de rituales te vienen ya de lejos, pero el cómic en sí lo has tenido que realizar en tan solo un año. ¿Cómo has llevado esto de tener solo un año para poder realizar toda la obra? Lo lleva un poco complicado porque, aparte de que eso fueron 9 meses lo que estuve en Roma, pero como os contaba antes, pasé mucho tiempo dándole vueltas al proyecto, ¿no? Y cambiándolo de forma, por lo que al final el libro pero tal como ha quedado se hizo muy rápido, ¿no? Y el conseguir acabarlo fue bastante bastante duro, pero bueno, también ha sido un poco como con Murderabilia. Una vez tuve la idea clara de qué era lo que quería contar y cómo lo quería contar, bueno, fue pues sentarte en la mesa y meterle horas y horas de trabajo, pero bueno, ha acabado bien, creo. Si hacemos un repaso a tus anteriores obras, Cenizas, Murderabilia, se ve una evolución en el dibujo. ¿Eres consciente de esta evolución? De Murderabilia a este, la verdad que bastante, que no muy consciente, porque en realidad son dos libros que están hechos con una separación de muy poco tiempo. O sea, acabé Murderabilia y a la semana, hubo una semana entre medias, y la semana siguiente ya me fui a Roma a empezar a trabajar en el nuevo, ¿no? Entonces, a nivel gráfico sí que de Cenizas a Murderabilia veo bastante bastante cambio, porque también pasó más tiempo, pero en los dos últimos los veo así como bastante que continúa de una forma bastante natural, pero bueno, me imagino que sí, que igual un poquito de diferencia viéndolo con ojos externos y que se pueda apreciar el cambio. Y luego el color sí que ha seguido por completo el mismo estilo que usaste para Murderabilia. Sí, los colores básicamente son parecidos también. Bueno, a ver, diciéndolo mal, abrí archivos de Murderabilia y copié los mismos colores, ¿no? intenté cambiar algunas partes, pero bueno, como funcionaban, en realidad la paleta es parecida. Lo único que cambian, pues, algunas tonalidades y tal, pero en general es bastante similar. Ya has empezado a hacer presentaciones del libro. ¿Cómo está siendo la recepción del público hasta el momento del cómic? Pues la recepción bastante buena, o sea que las presentaciones que hemos hecho de momento, la verdad que han venido a todas bastante gente y eso, y parece que a los lectores les está gustando, y algunas reseñas que han aparecido también por ahí, la sensación es buena y es bastante más sorprendente de lo que me esperaba, porque yo durante bastante tiempo curré en el libro, incluso poco convencido de que fuese a acabar bien, ¿no? Entonces, cuando ya lees que a la gente le está gustando, pues bueno, la verdad, soy el primer sorprendido. ¿Andas ya metido igual en...? Lo estoy vendiendo aquí fatal. No sé. No, hombre, a ver, recomendamos a todos los oyentes que realmente el cómic está bien, aunque Álvaro a veces parece que no esté convencido de su propia obra, pero sí, sí, que la obra está magnífica. Gracias, me alegro. Y andas ahora ya sin la presión de tener que hacerlo para la beca ni nada. ¿Andas ya con algún otro proyecto en mente o trabajando en algo? No, de momento no. También es lo que decía, que hice los dos libros últimos muy seguidos y ahora me apetecía descansar un poco. Y bueno, más que descansar, también currar en otras cosas. Ahora estoy con encargos de ilustración y cosas de publicidad, pero bueno, y con ganas de en algún momento el meterme a hacer algo más, alguna historia más, pero hay que dejar descansar un poco. Ya para ir acabando la entrevista y como solemos hacer, me gustaría hacerlo con una canción que elijas tú mismo y el motivo de dicha elección. El otro día hice una playlist con varias y yo creo que la que más salía del tono, pero que creo que para el programa igual va un poco mejor, es Sissing Parties, la original no sé de quién es, pero la versión de Bauhaus. Y con el cómic está bastante relacionada con la historia del apartamento de Barcelona, pero bueno, eso ya depende de cada lector. Nos despedimos entonces con Bauhaus. Muchas gracias, Álvaro, y mucha suerte con este y bueno, y con pues futuros cómics. A ti por la invitación a hablar un ratito. O sea que, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Bueno, otro, que vaya muy bien. Bienvenida, Lisa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Nos traes tres historias de terror de tres autoras. Uh-huh. Y bueno, vamos a empezar por la española. Sí, vamos a empezar por María Llobet, que para los que no la conozcan ya tiene bastantes cosas publicadas. Empezó con un librito que se llamaba Eros y Psique. Todo, bueno, ha editado todo con Norma Editorial por estos lares, entonces... yo la conocí precisamente por Eros y Psique, luego sacó Porcelani y acaba de publicar Heartbeat, que es la que nos gustaría hablar hoy. Porque bueno, te había propuesto precisamente estos tres títulos, el Heartbeat de Llobet, Cruzando el bosque de Emily Carroll y Preciosa oscuridad de Keras Coet y Bellman, aunque bueno, están basados en la idea de una autora que también ha estado en todos los temas de guión y demás, que es, no recuerdo mal, Marie Pompuy. Entonces, bueno, la idea es un poco plantear que el terror, y no solo el terror, sino lo extraño, está también bastante manejado por estas cabezas, autoras, pinceles, que digamos que juegan bastante en parte con una idea un poco que a priori podría parecer estereotípica en la forma, en el caso de Llobet, por ejemplo, es todo el tema del manga. El manga en ese sentido está muy, con el prejuicio bastante enmarcado, ¿no?, en esta idea un poco de la idea adolescente. Y lo que es interesante precisamente en Llobet es que se vale de esa idea para darle una vuelta de rosca bastante perturbadora y muy interesante. Revisando precisamente Eros y Psique, me había parecido curioso, porque no la había visto en su momento, me gustó mucho, pero no la había visto como directamente podría ser considerada un cómic de una cierta utopía de ciencia ficción, la que plantea, y luego lo mantiene en este Heartbeat, espacios como en suspensión de lo que llamaríamos realidad, donde se pueden dar nuevas dimensiones, nuevas ideas o experimentar. Me ha recordado mucho a una película que se llama Inocencia de Lucille Hadjalilovic y a otro manga, Blue, de Kiriko Nanahan. Y esas ideas también, precisamente en la creación de universos donde hablamos de la adolescencia y donde esos momentos en los que pueden pasar tantas cosas, lo podemos tratar además todo como metáfora y demás, bueno, pues un campo de posibilidades muy interesante. Y lo que mola precisamente de Heartbeat, lo que es muy curioso, es el hecho de que lo enmarca en esta idea como de, ¿cómo decirlo?, adolescente en lo poético incluso, porque un poemario como Las flores del mal, el de Charles Baudelaire, el que enmarca Heartbeat. Y además, precisamente, y me gustaría leerlo porque creo que ilustra bastante bien lo que hay dentro de este cómic, el himno a la belleza, ¿no? De que procedas del cielo o el infierno, ¿qué importa, oh belleza? Monstruo enorme, horroroso, ingenuo. Si tu mirada, tu sonrisa, tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y jamás he conocido. Es curiosísimo, precisamente porque no lo había visto hasta repasarlo, que en el fondo Llobet siempre ha estado obsesionada y sigue obsesionada con la idea que podría no verse de manera clara, porque utiliza una estética muy gociclolita, un trabajo minucioso en a la hora de vestir y de nutrir de detalles a todos sus personajes, pero que precisamente de lo que está hablando es de algo bastante perturbador, y es el hecho de que nadie es inocente. Entonces, creo que precisamente también esa es la idea que atraviesa los tres cómics de los que quería hablar en esta sección de hoy. Desde luego, quien ojee la obra de Llobet, como decías, la influencia en manga es muy amplia. Recuerda a muchos mangas de adolescentes, esa estética que tiene. Pero luego, ¿se nota ese toque de autor nacional, autor europeo en lo que es la historia? Sí, esta es la primera obra que saca en color, porque las dos anteriores, tanto Eros y Psique como Porcelani, eran en blanco y negro. Y precisamente creo que es el hecho de que lo haya convertido en una especie de diario, que también es muy, muy Rimbaud ese tema, puede parecer naïf en un principio, pero no debemos olvidar que un diario adolescente es sin duda una guía de una construcción del yo. Ese prejuicio luego también le da un permiso, una manera de poder contar todas esas atracciones, todas esas curiosidades, esa intensidad, ese gusto por el extremo, que podría parecer, lo que te comentaba, un poco naïf, pero que en realidad es lo que es interesante en Llobet, es que funciona, es muy efectivo y que en esencia se está haciendo unas reflexiones, creo, muy pertinentes para el día de hoy, para el presente. Y es esa idea precisamente de nuestro presente. Todos tenemos una responsabilidad, una implicación, y bueno, vale que utiliza pues un poco todo el ambiente adolescente, el hecho de que bueno, la protagonista hay un tema interesantísimo, y es un tema clasista, es decir, la protagonista es la hija de una criada de buena familia que está en un colegio de élite gracias a que la madre está haciendo todo lo posible. Bueno, no es tanto una criada como amiga de la familia que trabaja en un hospital y se está dejando ahí la piel para que su hija pueda ir a ese colegio de élite, ¿no? Y entonces se ha criado con dos hermanos, que son un hermano y una hermana, que en su infancia eran como sus mejores amigos, pero que en la adolescencia, bueno, pues todo va... se vuelve también un poco intenso, fantástico, en el sentido de que hay una presencia casi luciferina, el chico guapo y morboso del instituto, que bueno, que hace que se desaten una serie de cuestiones que obligan a la protagonista a decidir, ¿no? A decidir, y por su diario vamos viendo que se va, como va renunciando a una serie de valores, pero que a su vez termina ella descubriéndose a sí misma y cómo no funciona ya como la paria del colegio, ¿no? Del instituto. Y entonces, bueno, y esas conclusiones para nada baladí, vamos, para nada ligeras, como el hecho de esa frase que cierra el cómic, de cuando dicen a veces simplemente no hay culpables, puede que en realidad solo intenten decir, solo intenten eludir el hecho de que nadie es inocente. Entonces es bastante interesante, Llobet. Y más me ha gustado muchísimo. Creo que además es curioso que nos esté hablando de esta obra y de esta autora. Otro de los cómics de los que querías hablar es Cruzando el Bosque. Es precisamente un poco por lo que te comentaba, porque creo que tanto las tres historias hablan un poco de lo mismo desde diferentes perspectivas, aunque creo que por todas atraviesa precisamente esa idea un poco de lo oscuro, del terror, del asomarse a, no tanto ese terror que podríamos decir viene de la fuera, sino precisamente de uno mismo, ¿no? Y bueno, aquí hay una cita de Millie Carroll, canadiense, bueno, Cruzando el Bosque, editado por estos lares por Sapristi, ha cosechado una serie de críticas muy interesantes, y es cierto que es una obra que tanto plásticamente juega con el ritmo de una manera que podría parecer también a priori que hay algo de blandito y de naïf, pero es todavía más heroico el hecho de que sea una un cómic con historias, con cuentos cortos, bastante perturbador, que juega muy bien con directamente lo que no aparece. Y eso también tiene su esencia gótica, pero luego también tiene una idea bastante perversilla, precisamente en ese no mostrar, ¿no? Que si comparásemos entre las dos obras, antes de entrar en la tercera, aparte de ese punto en común, ¿tienen más puntos en común o estamos hablando de dos obras muy distintas? Podríamos decir que esta obra tiene más en común, en todo caso, bueno, en realidad las tres sí tienen que ver con esa oscuridad que siempre se plantea que llega de fuera, que llega del bosque, que en el caso de Heartbeat tiene más que ver con si le echas la culpa al entorno de tu desgracia, en Cruzando el Bosque, en todos estos cuentos, que es curioso porque pueden sonarte. Juegan un poco también, uno de ellos juega bastante con la idea de Barba Azul. En un principio estás pensando un poco en el afuera, pero precisamente lo que la protagonista de ese cuento se encuentra es a sí misma, ¿no? A sí misma como el problema, o como aquello verdaderamente terrorífico. Hay otro de los cuentos que juega precisamente también con la idea del contagio, ¿no? De la vaina, de no saber quién es directamente tu hermano o tu familia, ¿no? Ese tipo de ideas que tienen una reflexión en el fondo ética y casi sociológica con lo que nos estamos encontrando a día de hoy también, incluso como civilización. En ese sentido, creo que también se hermanan muy bien en esa idea de contexto del bosque, cruzando el bosque con preciosa oscuridad. Es ese incidir justo en el reflejo, en la propia construcción de los personajes protagonistas, qué hace en preguntarse, en reflexionar con qué hace que la gente cambie, qué hace además, qué provoca que la gente se rinda. Y desde luego una cosa muy interesante que con la que juega Cruzando el Bosque, que es el miedo puro, ya no tanto a la afuera, sino a nosotros mismos y a lo que somos capaces de hacer. Acaba siendo un terror más psicológico. Sí, es un, pero en realidad todo terror es psicológico en ese sentido. Pero sí, pero estoy contigo en que lo que es muy interesante de las tres obras es que a priori, precisamente incluso por el dibujo, por la forma, podrías plantear, no son evidentemente, si lo prefieres, gore o sangrientos. Hay expresiones interesantes, hay juegos de colores muy llamativos en Cruzando el Bosque, la narrativa con cómo juega con la paleta y las tipografías es francamente efectivo. En algunos de los cuentos puede molestar un poquillo a la hora de ir siguiendo las palabras en contraste con el reguero de sangre y demás. Pero así dicho, suena muy atractivo, lo sé. Pero precisamente también con todo el tema del contagio juega muchísimo con la estética de las raíces, por ejemplo, de las ramas cuando no hay hojas en invierno. Entonces esa idea también de las propias venas y arterias que en el fondo, que en esencia también nos dan forma tanto a nosotros como a la naturaleza, como a la propia realidad. Y en eso también juega bastante preciosa oscuridad, que si quieres pasamos. Podemos hablar de esta última obra, que es, como decías, Preciosa Oscuridad. Uh-huh. Esta obra es interesante, sobre todo porque lo que plantea en un principio es una imagen de un cuerpo de una niña perdida en el bosque, y que de su estado de putrefacción, por así decirlo, surgen como diferentes seres, personalidades, podemos ir viendo después que podría leerse, ¿no? Entonces, es curioso, porque le he estado dando bastantes vueltas a esta obra, que, bueno, ha sido editada por Spaceman Books y ha pasado un poco desapercibida. Es interesante porque también ha venido bastante bien avalada por la crítica que la ha ido descubriendo, y juega cosas bastante curiosas. en ese sentido también de un dibujo, el dibujo de Bellman, bastante cotidiano, muy, podrías decir que incluso muy de cuento, en un sentido incluso infantil, en un sentido incluso infantil, vamos, en el sentido de que lo típico que podría dejarlo en la estantería y no habría ningún problema, que tampoco habría ningún problema en que ningún estante se hiciera con él. Pero lo curioso es que no es lo más efectivo el tema cuento que lleva fábula, precisamente esos pequeños personajes que salen de ese cuerpo en descomposición, que podría verse casi como, bueno, como una especie de delirio metafórico sobre la supervivencia en momentos de apocalipsis y de caos, ¿no? Piensa, por ejemplo, en todos los pequeños momentos de lo que podría leerse como las diferentes posibilidades de lo que podría haber sido esa niña. Y lo que es curioso es porque tanto al final de Preciosa Oscuridad, perdón, de Cruzando el Bosque, que apela al lobo feroz, a la caperucita que transita el bosque, eso que podríamos llamar también precisamente esa preciosa oscuridad, es interesante porque esto a lo mejor es una conclusión a la que he llegado yo, dado que este cómic maneja una serie de imágenes que no sabes, o sea, que no puedes encontrarte con la historia en tiempos de caos, quien se decide más por utilizar a la gente antes plantearse, pues lo mismo que planteaba también Jobet en Heartbeat, el hecho de que la gente ya no es un fin en sí mismo, sino un medio para la supervivencia, ¿no? Puedes leerlo en esos términos y desde luego será un auténtico cómic de terror, porque las conclusiones serán bastante tremendas y la supervivencia será la ley. Y luego el hecho precisamente de que, como es una niña perdida en el bosque, una niña que por lo que podemos, las conclusiones que podemos sacar de las imágenes, ha hecho novillos y se ha perdido en el bosque, luego surge un personaje que no es del tamaño de las pequeñas metáforas de la personalidad de la niña en descomposición, que es un hombre que vive en el bosque en una cabaña, y que es curioso que cuando están intentando eludir el frío, el invierno, estos pequeños personajes llegan a esta casa, a este lugar cálido, y lo que encuentran allí, por ejemplo, y donde además una de las personalidades, la más egomaníaca y la que podríamos decir que es algo así como una princesa del guisante, exigente y déspota, decide vivir dentro de una muñeca rota que hay en esa casa del leñador, ¿no? En realidad creo que no me estoy arriesgando demasiado si creo leer que cuando cierra este cómic hablando la única personalidad superviviente de esta niña en descomposición, que es Aurora, y habla de que por fin va a poder vivir a la vera de su dulce príncipe, que el final o la idea que atraviesa, moralizante o no, bueno, yo creo que un poco más enunciativa, creo que es más sutil que un tema de moraleja, es el hecho de que el lobo y el leñador siempre son lo mismo, y que desde luego las niñas no tienen que perderse en el bosque y confiar ni en el lobo ni en el leñador. Esta es una idea, era un poco la conclusión que creo que también atraviesa los tres cuentos en el fondo. En esencia, está el afuera, desde luego, y lo que hacemos y las decisiones que tomamos cada uno de nosotros para sobrevivir. Pues muchas gracias, Lisa, por estas tres recomendaciones. Recordamos los nombres por los oyentes, por si se interesan. Uh-huh. Heartbeat, Cruzando el Bosque, uh-huh, y Preciosa Oscuridad. Preciosa Oscuridad, sí, de Krascoid y Bellman, editado por Spaceman Books, y Cruzando el Bosque de Emily Carroll, que ha sacado Sapristi. El libro de Jovet es de Norma Editorial. Muchas gracias, Elisa, y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Hugo. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Puedes llevarme legal, Muchas gracias por haber estado escuchando el programa. Espero que hayáis disfrutado de estos 60 minutos de buena música y mejores tebeos. El próximo programa volveremos con otra entrevista y nuevas secciones que nos mantendrán a la última del mundo del cómic. Quiero aprovechar para dar las gracias a la radio desde donde estáis escuchando el programa por darnos la oportunidad de llegar hasta vosotros. Si queréis estar al tanto de todas las novedades, podéis hacerlo a través de nuestra página web www.rockandcomics.com o a través de nuestro Twitter y Facebook. Os dejamos ya con esta magnífica canción. Un saludo de Hugo Rodrigo, nos escuchamos.